hicieron entrar en una reducida habitación exquisita. Ella estaba sola y leía. Esa mujer era tan bella que Dios parecía haberla dado al mundo como uno de sus más preciados ángeles. Tome asiento, doctor. Lo estaba esperando. ¿Tan pronto levantada, señora? Es imprudente. No, soy fuerte. He dormido muy bien. Y además, no estaba enferma. Sin embargo, decía que sufría. Más del pensamiento que del cuerpo, doctor. Cuénteme, ¿tiene alguna pena, señora? Oh, una profunda. Afortunadamente, Dios también es médico. Y ha encontrado la medicina universal, que es el olvido. Pero hay dolores que matan. ¿Y bien? ¿La muerte o el olvido no es lo mismo? Una es la tumba del cuerpo, la otra la tumba del corazón. Eso es todo. Pero usted, señora, ¿cómo puede tener una pena? Los dolores deben sentirse bajo sus pies, como las nubes bajo los pies de Dios. Las tormentas para nosotros, para usted la serenidad. Ah, eso es lo que lo engaña. Y lo que prueba que toda su ciencia se detiene ahí, en el corazón. Intente olvidar, señora. Dios permite a veces que una alegría suceda a un dolor, que la sonrisa suceda a las lágrimas, ¿cierto? Y cuando el corazón de aquel que prueba está demasiado vacío para llenarse solo, cuando la herida es demasiado profunda para cerrar sin ayuda, nos envía otra alma que la comprende, porque sabe que se sufre menos sufriendo a dúo. Y llega un momento en el que el corazón vacío se llena de nuevo, o la herida cicatriza. ¿Y cuál es el dictamen, doctor? ¿Con qué cura semejante herida?